Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. Tiempo Latente fue el primer disco de Aura. Camino sin Tiempo es su nueva producción en media década de trabajo. Evidentemente el tiempo es tema recurrente, aunque no necesariamente sea de diván. Sin embargo, está presente. La referencia más llana y básica remite a la música, por supuesto, que no existiría sin uno de sus elementos fundamentales. El transcurso del tiempo, además del aire, lo lleva al oído, incluso a aquella manera producida de forma electrónica. El tiempo de este trío que componen Gustavo Poppi Spatocco en piano, Facundo Guevara en percusión y Ricardo Canepa en contrabajo es el presente. Todas las maneras posibles en las que se han dado la proyección folclórica de Argentina fue inaugurada por Eduardo Lagos en la década del 50. La de ahora responde a la segunda década del siglo XXI. Y esto no significa que sea parte de las diferentes escuelas o, para no ser pretenciosos con el término, los estilos de algunos compositores y arregladores que fueron apareciendo con el paso de los años. Por ejemplo, de Lagos y Waldo de los Ríos a Manolo Juárez, de Chango Farián Gómez a Raúl Carnota. Lo que Aura produce es una evolución dentro de ese mismo camino, sin motivaciones externas que intenten emparentar la música criolla con otros lenguajes. Los tres usos materiales que tienen a mano, esos con los que se han formado y los que les han servido para desarrollarse musicalmente. Desde su formación, allá por el 2013, el trío Aura desarrolla un lenguaje que tiende a, naturalmente, puentes desde la música folclórica latinoamericana hacia la tradición académica y el jazz. Así concibe su rico repertorio, conformado por temas originales, con arreglos sutiles y esclarecida belleza, preservando el carácter popular y festivo de las músicas de nuestro continente. Sintetizan el espíritu creativo con una devoción y un respeto por las melodías que hasta pueden ser inusuales, cuando la salida fácil para este tipo de formación sería la improvisación más libre. Además, el refinamiento para los arreglos es una característica irrenunciable. Los escucharemos desde su disco Camino sin Tiempo del 2017 con esta hermosísima versión de Flores en el Mar. Thank you. Mundos diferentes. En 1979, Caetano Veloso lanza un disco que se llamó Cinema Trascendental, seguramente uno de sus discos más importantes. En ese disco estaba la canción que se llama Cayuina y que, como el propio Caetano reconoce, es una de sus preferidas. La cayuina es una bebida no alcohólica que se prepara a partir del jugo del anacardo, del cayú. La historia de la composición de la canción es triste. Caetano se pregunta en ella qué será que se destina a la existencia. La respuesta a la pregunta que aparece en el inicio de la canción, Caetano no la da. Cuenta en su libro Verdad Tropical que él fue un gran amigo del poeta Torcuato Neto en los años 1960. Torcuato Neto se suicida en 1972. Y dice Caetano que para la época de la muerte de Torcuato Neto, ellos estaban un poco apartados uno del otro. Y cuando Caetano recibe la noticia de la muerte de Torcuato Neto, estaba junto a Chico Buarque. La inspiración para componer, para escribir la letra de la canción, le llega a Caetano Veloso cuando, años después de la muerte de Torcuato Neto, vuelve a la ciudad natal de este para hacer un show, y ahí se encuentra con el padre de Torcuato Neto. Y cuenta que cuando vio al padre comenzó a llorar mucho, y que al final el padre lo invita, lo consuela, lo invita a ir a la casa, y el padre de Torcuato Neto estaba solo porque su esposa estaba hospitalizada y no tenían más hijos después de Torcuato. En la casa, cuenta Caetano, había muchas fotografías de Torcuato y ellos, el padre y él, estaban solos y quedaron en silencio. Caetano lloraba y el padre de Torcuato Neto lo intentaba consolar diciendo: no llore tanto. Ahí él fue a la heladera, tomó una botella de cayuina y le sirve, y que si, quedan bebiendo sin decir nada. Después de eso, el padre va al jardín, toma una rosa chiquitita y se la lleva a Caetano Veloso. Y dice Caetano que cada cosa que él hacía le daba a Caetano para llorar más, más y más. La canción tiene dos cuartetas que se repiten, donde Caetano dice: existirmos, ¿a qué será que se destina? Pues cuando tú me diste a vos a pequinina, vi que es un hombre lindo y que si acaso hacina, du menino infeliz nausino se ilumina. Tampoco turbas en la lágrima nordestina, apenas a materia vida era taufina, y éramos olearnos intacta haitina, a cayuina cristalina en Teresina. Caetano Veloso, Cayuina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina, a cajuína cristalina em Teresina. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso assina, do menino infeliz não se nos ilumina, tampouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria a vida era tão fina, e éramos olharmos-nos intacta retina,